Estamos con Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA Nacional. Estela, ¿cuáles son las expectativas para este año, una menos, a un año de aquella convocatoria tan mediática que se realizó acá mismo en CADA? Mira, nosotros tenemos la expectativa que aunque los medios no nos saquen como en aquellos tiempos, las mujeres, los trabajadores, las trabajadoras, las organizaciones sociales, políticas, vamos a estar igual en la calle. Porque el Ni Una Menos para nosotras es una consigna actual, vigente. Hay más de 80 femicidios en lo que va del año. Estimamos que no se van a reducir y en realidad estimamos que por el contrario. Ahora no solo tenemos que luchar contra la violencia de género y para que no haya más asesinatos de mujeres, también tenemos que luchar contra un modelo socioeconómico que nos margina, que nos excluye y que tiene un modelo en torno a lo femenino también profundamente conservador. Así que redoblamos la apuesta este 3 de julio.